presenta. Antes de eso, bueno, quería decir gracias a todo el mundo que ha venido estas tres jornadas. Antes ya lo he dicho, ha habido gente que ha venido incluso los tres días. Tiene el masoquismo feroz que tiene cierta gente. Y ante todo, sobre todo, agradecer a Elena, a Silvia, no está, a Javi, a Zinku, no sé si me dejo a alguien más, y a Silvia, por supuesto, que sin ellos esta locura no habría sido, y como habéis venido un montón de gente, pues que os la comeréis en la segunda edición. Y sin más, está aquí Paula, que nos explica un poco del proyecto de sobremesa. Y... Bueno, pues el proyecto de sobremesa surgió un poco porque estábamos viviendo unas gente en el barrio de San Francisco y entonces presentábamos bastante el barrio clásico. El Mántico, que no sé si lo habéis conocido cuando estaba abierto, no, seguro que sí. Sí, sí. Thank you.